quiero te acaricie. Me dices porque la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser eso porque tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertas ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Y para ti, chiquita, que vives en mi corazón. Y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertas ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertas ilusionada.